firmado. Le mandamos cumbia, perro. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo dice? Yo bebí todo para olvidarte. Me fui bien lejos y te alejarme. Que a mí te esperas encontrarme en algún lugar, recorrer esos sitios donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Pregunta si me vieron pasar de la mano con otro amor. Ay, te lo dije, M. Ay, ay, ay, ay. En Uruguay, Florencio, Valeria. La cumbia que más sueña. Tuvimos miedo. Libres es nuestro gran castigo. No dejo de pensar en ti y me pregunto por qué nos separamos y aún nos extrañamos. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. Esperas encontrarme en algún lugar. Recorre cada sitio donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí. MK, la combinación perfecta.